Luego te vas de aquí, idiota. Me tratas mal y nada te importa. Me desprecias aunque vives de mí. Y aunque suene filosófica, sé que soy solo una tonta por dejarte entrar en mi vida una